jugaste con él. Tú eras todo en mi vida, lo que anhelaba mi corazón. Pero ahora estoy triste y solo, solo recordando tu falso amor. Con sentimiento para ti, este recuerdo, ¡óyelo! Feliz, y tú pronto pagarás lo que yo sufrí por ti.